Muy buenos días, apreciables amigos de la emisora de la familia. Con esto estamos iniciando el programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Y claro, esta mañana un saludo cordial para la señora Cleo, que es la encargada de musicalizar el ambiente esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Y también tenemos este jueves por acá a Julio Eduardo Xicará Castañeda, que ahora que está de vacaciones, está con nosotros, las vacaciones del medio año. Julio, muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Qué bueno que están en sintonía de la emisora de la familia. Y gracias nuevamente también acá a todo el staff de Radio TGD también por permitirnos venir y nuevamente programar junto con ustedes. Hoy les tenemos una sorpresa. Vamos a estar programando en el programa de Remembranzas un poco de música de baile, o también como se le conoce en inglés como el ballroom dance. Varios géneros: foxtrot, quick step, un poco de tango, un poco de todo. Vamos a estar platicando acá, y por sobre todo algunos temas y algunos exponentes de estos géneros. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Nos fuimos ahorita con el tema, iniciamos con un poco de calypso. Es nada más que el tema Jump in the Line, Shake Senora. Un muy buen tema compuesto por Lord Kitchener, pero la versión más conocida, la que ustedes acaban de escuchar, con Harry Belafonte, la cual fue grabada en 1961. Y este, pues como dijimos, es un tema que, por cierto, este artista fue el primero en empezar a introducir de manera popular el ritmo calipso. Y bueno, nos vamos a ir con más géneros, nos vamos a ir también... Vamos a irnos con un par de bloques de foxtrot. Cuénteme, don Raúl, ¿cómo la está pasando? ¿Cómo amaneció y qué tal todo? Bueno, ahora la mañana está soleada, después de que hemos estado ya con lluvias y todo esto, como que el ambiente ya se está componiendo, como dijo alguien, se está refinando. Bueno, y esto no es así, porque son cosas que ya vienen de la naturaleza. Vamos a escuchar ahora la participación de Frank Sinatra. El foxtrot es un baile estadounidense bailable y precisamente conocido, acreditado por el intérprete. Y claro, esto fue ya en los años del Harry Fox, en 1914. Así es, este señor es el creador del género, es Harry Fox, en 1914. Fue un paso rápido a la música ragtime, podríamos decir que es un derivado o una forma original del jazz. La danza fue originalmente nombrada como el trote del zorro. Se puede bailar a ritmos lentos, medios o rápidos, dependiendo de la velocidad de la música de jazz o de big band. Así que vámonos ahora con un par de temas. Uno es de Frank Sinatra, este que se llama Witchcraft, algo así como, podríamos decirlo que es como un hechizo. Y otro tema de Eartha Kitt que se llama Take My Love, Take My Love. Regresamos con más acá en Remembranzas. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch. 'Cause there's no nicer witch than you. I that crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. You can have it if you want it. It's gratis, it's for free. There ain't no strings attached, no, there ain't no catch. Take my love, take my love, take me. You can have it if you want it. It's available, can't you see? All I want is you, no one else will do. Take my love, take my love, take me. There ain't nobody can kiss up a storm and make me warm all over like you. There ain't nobody who's got what you got can tie my heart in a knot. But I love it, so have it if you want it. I'm as ready as I can be. You got me under your spell, so you might as well take my love, take my love, take me. You can have it if you want it. It's available, can't you see? All I want is you, no one else will do. Take my love, take my love, take me. Nobody can kiss up a storm and make me warm all over like you. There ain't nobody who's got what you got can tie my heart in a knot. But I love it, so have it if you want it. It's available, can't you see? You got me under your spell, so you might as well take my love, take my love, take me. Take my love, take me. Take my love, take me. Take my love, take my love, take me. Muy bien, muy bien. Hemos escuchado la participación de Erta Kitt, Take My Love, a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, pero también antes la participación de Frank Sinatra. Así es, nos vimos con música de Frank Sinatra, Witchcraft, y también Erta Kitt con Take My Love, Take My Love. Witchcraft es un tema de 1957, fue compuesta originalmente como un tema instrumental, que luego se le incluyó la letra, el cual fue interpretada por Frank Sinatra y luego también fue interpretada por Elvis Presley. Como sabrán, pues el tema originalmente fue escrito de manera instrumental para los ritmos del foxtrot. Y luego nos vemos con Take My Love, Take My Love, un tema de 1950, compuesto originalmente también por Frank Sinatra, pero esta vez interpretado por Erta Kitt. Raúl, cuénteme. Bueno, ¿qué se está pasando? Ahora vamos a seguir con ustedes y esperamos que nos

the light. Yes, I'm beginning to see, beginning to see, beginning to see the light. Ooh, beginning to see the light. Durante 75 largos y bellos años, hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Ocho de la mañana con 24 minutos en el programa Remembranzas TGD. Bueno, antes del corte hemos escuchado la participación de Bobby Darin y claro, también Natalie Cole, que ha estado con esta parte musical en el espacio que tenemos para ustedes y siempre con la participación de Julio Eduardo esta mañana aquí en la Estación de la Familia. Un gustazo para mí estar compartiendo micrófono con usted hoy, don Raúl. Muchísimas gracias. Y finalizamos nuestro bloque de Foxtrot con Bobby Darin, Call Me Responsible, y Natalie Cole con I'm Beginning to See the Light. Call Me Responsible es una canción del año 1963, la cual fue compuesta para la película Papa's Delicate Condition, algo así como que la condición delicada de papá. Y la canción fue ganadora del Oscar por ser la mejor canción para esta película. Y por cierto, I'm Beginning to See the Light de Natalie Cole es un tema del año 1944, la cual contiene los elementos básicos del jazz. Aunque ustedes dirán, bueno, pues si estábamos platicando acerca del foxtrot, pues como habíamos dicho al inicio, es una forma original del foxtrot. Y bueno, vamos a cambiarnos ahora de género y nos vamos a ir con el quick step. Pero cuénteme, ¿usted ha escuchado algo de estos géneros? Por cierto, del foxtrot, regularmente, pues estos temas, cuando a veces nos mencionan foxtrot, creo que vienen a nosotros los temas en marimba. Noche de luna entre ruinas y lágrimas de Telma. Son los dos temas con este ritmo. Y bueno, pues acá estamos platicando un poco pues de los orígenes y también los temas que marcan este ritmo. Don Raúl, ¿qué tal está pareciendo nuestro primer bloque? Bueno, está buenísimo porque hay muchas personas que se dan cuenta cómo se inició el fox, aunque aquí siempre se le ha llamado el padre del fox a Bosbelí Aguilar, pero claro que estas personas escuchaban a estos artistas y claro, tuvieron que adaptarse a este tipo de música, del cual pues me imagino que les gustaba ellos el fox, y por eso empezaron a inspirarse con el ritmo del fox, del cual pues estamos conociendo de los que donde se originó precisamente este ritmo. Tenemos ya otro bloque con la participación de Benny Goodman y Renato Corazón. Así es, nos vamos a ir con el bloque de Quick Step. Por cierto, un saludo especial a Anita de León, que nos está escuchando ya en Trigales. Ojalá ya haya pasado el berrinche. Bueno, el Quick Step fue inventado en los años 20 como una combinación del tiempo más rápido del foxtrot y del charleston. Se trata de un baile de movimiento rápido, por lo que se permite durante el baile realizar paseos, carreras, saltos y vueltas. Vamos a irnos con dos temas de Quick Step. Vamos a irnos con Benny Goodman, el tema Sing, Sing, Sing, que van a ver que ahorita pues el ritmo se va a poner mucho más acelerado. Y nos vamos a ir con un tema que seguramente ustedes lo han escuchado, le dicen panamericano. Pero su verdadero nombre es Tuobo Fal Americano. Este es de Renato Corazone y que podríamos decir que su traducción es ¿Quieres hacerte el americano? Vamos a platicar un poco acerca de este tema al regresar, pero chéquese este ritmo. Regresamos con más acá en Remembranzas. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD.

contexto, pues luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de las liberaciones que hubieron por parte de los de toda la parte de la guerra, pues varios de los oriundos italianos empezaron a ver el estilo de los americanos y empezaron a imitarlo. Don Raúl, cuénteme, ¿qué tal? Bueno, queremos agradecer sus mensajes a través de la línea telefónica esta mañana. Y nos envían por acá una felicitación sincera para Julio Eduardo por lo que nos ha traído esta mañana. Para salir un poco del contexto, pues claro, las personas que están escuchando les gusta y les agrada. Por ejemplo, esto que fue inventado en los años 20 como una combinación del tiempo más rápido, del Fox, del Charleston, que se trata de un baile del movimiento rápido, por lo que se permite durante el baile realizar paseos, carreras, saltos y vueltas. Algo especial esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Así es, y ya nos vamos a ir al corte. Pero antes de eso, un saludo muy especial a mi buen amigo, el Arqui, Luis Antonio Juárez, y a toda la familia, ahí a los dos nenes, a Rosita, un saludo muy especial, gracias por estar en sintonía de Remembranzas, fiel oyente. Muchísimas gracias. Y don Raúl, creo que nos vamos al corte. Vamos al corte comercial y claro, vamos a regresar nuevamente para seguir platicando con usted, ya que tenemos la participación de Raúl Garelo y su orquesta, Ojos Negros, también de Florindo Sassoni y su gran orquesta Tropicales. Adiós, muchachos. Así es, vamos a regresar con un bloque de tango, así que pendientes. Esa de Adiós, muchachos, me recuerda mucho cuando se realizaba el baile social de graduación del Instituto Normal para Varones IMBO, cuando era la fiesta de los graduandos. Por cierto, está en aniversario ya en estos días. Sí, están. Estamos, digo usted. Eso. Bueno, pues recuerdo que era muy popular eso de Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Y así tantas cosas que se vivieron en esa época en los bailes del IMBO, que ahora está cumpliendo 150 años, ¿es cierto? Estamos, digo, porque tuve la oportunidad de estudiar los tres años ahí, lo que le llamaban, lo que ahora es el básico, antes era prevocacional. Interesante, don Raúl. Hay muchas cosas que contar de esto, pero nos vamos al corte y luego vamos a continuar. Regresamos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Thank you.

Membranzas. Por Radio TGD. We'll be right back.

la voz de Occidente.